transmite para ustedes R.I.D. Radio Inca Digital. Cien kilohertz onda media, emisora social con identidad nacional. Radio Inca Digital en AM. Operador AMIC se encuentra regulado y fiscalizado por la ATT. Esta emisora es parte de la red de comunicaciones MP Bolivia. MP Bolivia. Gracias por su sintonía. ¿Quiere comunicarse con la emisora? Llámenos al celular 789-00180. 789-00180. Amigo y amiga oyente, instale en su celular, en su móvil, desde Play Store, búsquenos como Red MP Bolivia y disfrute de nuestra programación en toda Bolivia y el mundo. 24 horas de emisión, radio online, desde Bolivia, Sudamérica. Para sus contactos, nuestro celular 789-00180. WhatsApp, escríbanos a nuestro correo electrónico, nuestra página Facebook, nuestra página web. MP Bolivia, Radio Digital. Gracias por su sintonía. Mi corazón.